Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con la Coordinadora General del Área de Descentralización y Cohesión de la OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la República, con María de Lima. Buen día, María, bienvenida. Bueno, buen día a todos, la audiencia, y bueno, gracias por atendernos. Gracias por atendernos. María, un cargo en la OPP a una mujer del interior, en representación de un sector mejor país, que tengo entendido es el único cargo que tiene en el gobierno nacional. ¿Es así? Bueno, sí, es así, es así. Y bueno, pero con muchas ganas y en esta materia que es la descentralización y que es el llegar al vecino y el atender desde la oficina previamente el presupuesto y articular a quienes son electos por el pueblo, que son intendentes, alcaldes, concejales y bueno, y todos los equipos de gobierno que trabajan con nosotros. La verdad que bueno, un gusto de estar en este lugar y acompañando a la gestión del presidente Luis Lacalle Pou. ¿Cómo ha sido la experiencia desde este lugar, teniendo en cuenta justamente que se trata de una mujer que viene del interior, que era alcaldesa? Es decir, ¿cómo ha sido esa transición y esa adaptación a un cargo de estas características? Bueno, primero, para mí fue muy sorpresivo, lo tengo que decir, porque en un momento cuando el intendente Antía y el presidente visualizan en mí que podía estar aquí en la oficina de previamente presupuesto, bueno, fue como una sorpresa porque no me lo imaginaba. Luego, bueno, como todo desafío, ¿no? Son esas idas y vueltas, los miedos, también los desafíos, y bueno, y el decir, bueno, esto realmente me interesa porque es de donde vengo y puedo hacer cosas y ayudar a que se hagan cosas interesantes. En un trabajo que realmente es nada más y nada menos que es acompañar a los gobiernos departamentales y municipales en la ejecución de sus dineros, ¿no? Y cuánto uno aprende, ¿no? De las realidades, son 125 realidades distintas a través de los municipios, más las 19 intendencias, más el ver el país en su conjunto, ¿no? Porque como yo siempre lo digo, no todos los programas trabajan con todos, o sea, el Fondo de Desarrollo del Interior no trabaja con Montevideo, pero si vamos al Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal, trabajamos con todo Montevideo, ya que todo el territorio está municipalizado y a su vez hay municipios que reciben dinero como las intendencias a través de del Fondo de Desarrollo del Interior. O sea, son como pequeños departamentos dentro de una capital, ¿no? Con obras de gran porte, con mucho desafío. Y a su vez con el desafío es que se entiendan que son los municipios y bueno, y el acompañar ese proceso. Entonces digo, es muy interesante, pero aparte te hace visualizar, ¿no?, que en nuestro país es chico, pero a su vez es muy demandante, porque cada uno de los gobernantes obviamente que está mostrando y refleja lo que su pueblo, yo siempre digo su cliente, que somos nosotros los que obviamente pagamos los impuestos, los que vivimos y los que necesitamos de mejoras, requerimos. Y bueno, y realmente cuando ves esto decís, pucha, qué lindo es nuestro país y qué comprometida es la gente, ¿no? En lo que tiene que ver con el manejo de los dineros y el destino de los dineros, ¿los aportes de la OPP van directamente a cada municipio o pasan de alguna forma por el control o la distribución de las intendencias? Bueno, hay en algunas intendencias que ya el intendente decretó que vaya directo a los municipios. Uh-huh. Pero si no hay decreto del intendente, va a las intendencias. De cualquier manera, nuestro cambio de reglamento que lo hicimos en diciembre del 20 fue muy interesante como para dar ese paso más a la descentralización y el manejo de los recursos. Nosotros desde presidencia, desde el presidente a todo el equipo, siempre se dijo de respetar los recursos en los territorios, que se ejecuten los recursos en los territorios. ¿Qué quiere decir? Que si al municipio de Garzón le va 3 millones, esos 3 millones tienen que ser para Garzón, ¿no? Y se invierten en Garzón. Entonces, por ahí empezamos a trabajar, debido a que habíamos visto en algunas intendencias que justamente eso no había pasado. O sea, antes llegaba en cuotas, los dineros llegaban todos los meses a las intendencias, y luego el intendente acordaba con el alcalde qué obras hacer. Y bueno, muchas veces pudimos ver que nos hicieron, o en otras, que bueno, se hicieron menos de las que correspondía el dinero transferido. Entonces, por lo tanto, con esto nosotros nos aseguramos en que los ciudadanos de los territorios municipalizados que tienen municipios van a tener el dinero para obras o para el presupuesto, porque en algunos es el presupuesto, que necesitan para la gobernabilidad de ese territorio. Y a su vez, el trabajo conjunto con las intendencias. ¿Qué quiero decir con esto? Trabajar todos los programas en conjunto. El Fondo de Desarrollo del Interior es un fondo que por ley es destinado a las intendencias y las intendencias programan en él, proyectan en él. Esos proyectos llegan a la oficina de planeamiento y se van a territorio. Ahí el 15% desde el 20, también desde diciembre del 20, se tiene que hacer en territorio municipalizado. Y a su vez, al menos el 3% lo tienen que generar en proyectos de desarrollo económico. Y a su vez los municipios también nos tienen que enviar su plan operativo anual, porque ellos tienen funcionamiento, y las intendencias no lo tienen. Tienen inversión y funcionamiento. Entonces, esto también permite ese dinamismo que queríamos en el territorio, de que estos dineros después repercutan en algo más allá de la obra. ¿Y qué está pasando? Que hoy el 70% de los fondos de incentivo a la gestión municipal, al igual que el fondo de el Fondo de Desarrollo del Interior, se traducen en obras. Hoy casi el 70% o más de los fondos son obras de infraestructura. ¿Qué estamos diciendo? Que llegan los dineros, llegan los recursos, llegan las obras y en la mayor cantidad posible del país llegan también mano de obra, ¿no? Porque hay que contratar empresas, porque hay que hacer la obra y porque la mayoría de las intendencias no lo hacen por administración propia, lo tercerizan, ¿no? Bien, se supone que se envía el proyecto, la propuesta a la OPP lo analiza, define la viabilidad, asigna los recursos y envía el dinero. ¿Ese dinero lo envía en la totalidad del costo de la obra o va de alguna forma gradualmente liberando entregas de acuerdo al cumplimiento de los proyectos? Va gradualmente a medida que van cumpliendo los proyectos y van certificando los mismos, ¿no? Cuando viene el proyecto, viene quién va a certificar. Luego el encargado de la certificación empieza a certificar el avance del proyecto y a medida que va certificando, nosotros vamos enviando el dinero. Por eso te decía que nos aseguramos que el dinero se ejecute en el territorio. Porque obviamente que un municipio doy ejemplos de Maldonado, ¿no? Por ejemplo, Pan de Azúcar tiene que ejecutar, si hoy tiene destinado 10 millones, Pan de Azúcar tiene que cumplir en el año la ejecución en obras por 10 millones. Entonces, OPP transfiere a medida que empieza a avanzar la obra y los proyectos que involucran esos 10 millones, ¿no? Y los procesos licitatorios para la ejecución de las obras, ¿quién lo maneja? Bueno, ahí tenemos este ejercicio que venimos haciendo desde el año pasado. Estamos haciendo reuniones continuamente, pero a su vez estamos trabajando mucho con los equipos de intendencias y municipios. ¿Qué quiere decir? Sentamos en la mesa todo el departamento con los técnicos de OPP que trabajan en el departamento, o sea, que están ahí, y que luego de esto empezamos a ver qué proyectos han proyectado ellos. Y a partir de ahí también se habla de cuándo es la licitación, cómo se va a ejecutar, si viene atrasado, si no. Bueno, todo esto que lleva realmente un trabajo importante. ¿Por qué? Porque hay intendencias que sí tienen equipos especialmente para los municipios, pero hay otras que son los mismos equipos de obra, entonces de la misma intendencia. Entonces a veces, muchas veces pasa de que los recursos son tan importantes y llegan diferentes, ¿no? Porque llega a cada municipio, pero que en definitiva el departamento como departamento en sí es el que recibe este dinero, ¿no? Entonces, convengamos, hoy por ejemplo Maldonado en el 22 recibió un poco 60 millones, más o menos, no lo tengo acá, pero tengo ahí, sé que es algo por ese monto, y a través de los municipios estamos hablando que supera los 100 millones. Entonces, es realmente muy importante los dineros que llegan. Por ejemplo, hay otro ejemplo. Canelones recibió 300 millones por el Fondo de Desarrollo del Interior y 360 recibe por municipios. Entonces estamos hablando que la Intendencia de Canelones duplicó el ingreso de dineros de transferencia, ¿no? Entonces hay que pensar en equipos de técnicos que justamente sean acorde a estos dineros para ejecutar en un año. Bueno, y realmente eso se ha hecho un proceso en las intendencias y realmente hemos podido ver justamente estos procesos realmente avanzar, y creo que es un paso más que va a permitir justamente más logros para los gobiernos municipales en materia de descentralización, ¿no? No frente al micrófono, pero en conversaciones personales, referentes políticos de diferentes partidos me han mencionado como que no están muy convencidos de que los municipios sean una herramienta útil. ¿Qué dice María sobre esto? Bueno, yo digo que discrepo totalmente. ¿Por qué? Primero, porque se nota ya el cambio fundamental que hay en la calidad de vida de los municipios, de la gente que vive en territorio municipalizado. La prueba es aquí en Montevideo. Municipios de la periferia de Montevideo, pobres en los indicadores, ¿no? Necesidades básicas insatisfechas, índices de educación, bueno, barrios realmente que le faltaba mucha urbanización, de los cuales posiblemente muchas veces pensábamos estos barrios están muy disminuidos, y las casas no son buenas para habitar. Y oh, sorpresa, cuando un municipio hace una inversión de 80 millones en un barrio, le pone su buen bitumen, le hace la canalización de agua, le pone su luz, resulta que estamos en un barrio realmente como cualquier barrio de nuestro país, que realmente tiene casas hechas de gente trabajadora, que le ha puesto mucha voluntad y que la ha hecho de a poco, y que realmente luego que el barrio quede urbanizado, esa casa obviamente reluce y muestra otra imagen. Y la gente vive en un barrio con calles dignas, donde pueden circular, donde todo cualquier vecino puede andar, porque hay buena iluminación, porque hay buenas calles, y porque quedó realmente un barrio con una urbanización importante. Hablemos de Artigas. Artigas es un departamento que ha fusionado proyectos de Fondo de Desarrollo del Interior, ese 15% y más, en conjunto con el Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal. Hoy realmente ha urbanizado barrios importantísimos. Hablemos de Maldonado. Maldonado tiene proyectos muy interesantes. Por ejemplo, tenés uno que se inauguró el año pasado, que fue la Casona Lucich. El municipio puso dinero para generar una mejora en la infraestructura y la intendencia puso su productivo para todo lo que tiene que ver con accesibilidad y el acceso a la Casona Lucich. Hablemos de Pan de Azúcar, todo lo que tiene que ver con urbanización, con todo lo que tiene que ver con las infraestructuras, las calles que han hecho, todo lo que se ha trabajado ahí. El tema de también un proyecto conjunto con la Intendencia es el municipio de Piriápolis, con Playa Hermosa, todo lo que han hecho de calles, todo el tema de todo lo que es de la canalización de aguas, realmente importante. El tema de Garzón, ahora ganó el proyecto productivo, va a ser todo con innovación tecnológica, la cartelería para José Ignacio Garzón. Y bueno, y esto habla realmente de gente que está pensando en el territorio, unifica criterios, trabaja conjunto y hace proyectos mucho más interesantes y grandes para su comunidad. Pero a su vez, el detalle más importante, que creo que es el que la gente que vive en un territorio municipalizado lo valora, es la atención continua y casi permanente de quien ellos eligieron como alcalde, que para llevar adelante esa visión de su ciudad, de su municipio. Tú me dirías, sí, hay municipios chiquitos de 600 habitantes, pero con muy buen criterio el intendente de Cerro Largo, José Yurramendi, hizo una división del territorio, marcó límites, y hoy esos municipios de 500 habitantes no solamente atienden esos 500 habitantes, atiende todos los centros poblados que le tocan en su territorio, de los cuales hoy les han puesto luz eléctrica, agua potable le han llevado y realmente le han también urbanizado esos pueblos. Y a su vez atienden más de 500 kilómetros de caminería rural. Entonces digo, eso hace la diferencia de un gobierno municipalizado. Y obviamente que quienes tienen más municipios también hoy reciben más dinero con respecto de rentas generales, ¿no? Bien. Tengo que reconocer, María, que esta nota ha servido básicamente para nosotros conocer y aprender bastante más de lo que sabíamos sobre la función y la tarea de los municipios, y creo que eso está bueno para que los oyentes se vean bien ilustrados sobre este tema. Quiero agradecer el tiempo de esta entrevista y, bueno, desear también en el año 2023 que ese entusiasmo con la función que estás cumpliendo en la OPP se siga manteniendo. Bueno, muchas gracias a ustedes y gracias por permitirme comunicarme. Buena jornada, hasta pronto. Adiós. Chao. La conversación fue con María de Lima, coordinadora general del área de descentralización y cohesión de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la República. La escuchaste aquí en Frecuencia Abierta.